ha terminado. Que ya no siento igual que antes, el amor se ha acabado. Me miro en el espejo y veo, ya no soy el mismo. Me estoy muriendo por dentro, porque no quiero lastimarte. El tiempo pasa y se me hace cada vez más difícil encontrar palabras justas en un momento que no es fácil. Hoy me he dado cuenta que nada dura para siempre. Sé que no vas a perdonarme, pero no quiero seguir fingiendo. Te digo adiós, es mejor así para los dos. El amor que una vez te he dado se terminó. Perdóname, ya no quiero seguir fingiendo. Compréndeme. Te digo adiós, sé que no merezco tu perdón por todo el dolor que hoy te estoy causando. Perdóname, pero el amor en mí se marchitó. Compréndeme. Para el amigo Fabián Tato Farías, allá en Santa Fe. No sé cómo decirte que lo nuestro se ha terminado. Que ya me siento igual que antes, el amor se ha acabado. Me miro en el espejo y veo, ya no soy el mismo. Me estoy muriendo por dentro, porque no quiero lastimarte. El tiempo pasa y se me hace cada vez más difícil encontrar palabras justas en un momento que no es fácil. Hoy me he dado cuenta que nada dura para siempre. Sé que no vas a perdonarme, pero no quiero seguir fingiendo. Te digo adiós, es mejor.